y me han querido ahogar. La esperanza de amarte y mi camino cambiar para que pueda quedarme en esta lucha que llevo. Diosito te dará la salida.